Él se dobló en humildad y a todos vino a servir. En sí mismo no pensó cuando el castigo tomó. Su gran amor él nos demostró cuando el sufrimiento llevó. La cruz donde él murió por mí, esto es mi gozo. Siempre un himno, será por siempre.